¿Sabías que puedes subir hasta 3 kilos en invierno? Comidas altas en calorías y chocolates son los alimentos preferidos durante el invierno. Es creencia popular que nuestro organismo necesita mayor consumo de calorías para poder sobreponerse a los helados días de la época invernal. Recomienda mantener el consumo de verduras crudas y también se pueden preparar exquisitas sopas de verduras, guisos y tortillas. No debes dejar de consumir frutas. El secreto está en transformarlas en postres de frutos cocidas y endulzadas con edulcorante. Esta es una curiosidad de invierno 2014.